Minutos. Hablamos hace un rato a partir también de las declaraciones del viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, sobre esta asimetría que hay, sobre todo comunicacional, pero también en lo que se está haciendo frente a la pandemia entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y un dato que yo desconocía, por lo menos hasta ayer, y es que muchas personas que se contagian de la ciudad se están yendo a tratar a la provincia de Buenos Aires porque no tienen lugar en la ciudad de Buenos Aires. Esa es una de tantas cuestiones que no se están activando aquí en la ciudad, siendo que es la ciudad más rica del país. Bueno, vamos a hablar de estas cuestiones con Juan Carlos Junio. Juan Carlos Junio ha sido diputado y es dirigente, es presidente del Partido Solidario aquí en la ciudad de Buenos Aires. Juan Carlos, ¿cómo estás? Ari Lijalat te saluda. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Estás? ¿Tanto tiempo? Sí, efectivamente. Bueno, Nos juntamos justamente en esta pandemia. Claro, sí. En esta situación tan dramática que está viviendo, bueno, el mundo y también nuestro país. Y bueno, muy particularmente nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué se puede decir de esto, Juan Carlos, vos que estás acá hace tiempo, ¿no?, como dirigente en la ciudad de Buenos Aires, de cómo ha tratado la reta la pandemia? Mirá, nosotros desde el Partido Solidario justamente emitimos una declaración muy preocupados, crítica sobre la actitud política del gobierno de Rodríguez Larreta, porque se puede prestar a confusión la foto de Rodríguez Larreta con Kicillof y el presidente de la Nación. Es una foto imprescindible, necesaria, porque bueno, entre todos efectivamente hay que estar unidos y requiere de eficiencia en un área que demográficamente es única, pero esa foto no puede confundir acerca de las políticas que tiene cada uno. Y en la ciudad de Buenos Aires hay una ausencia de esfuerzo del gobierno porteño para ayudar a las graves dificultades que tiene una gran parte de nuestra ciudad. Mirá, nosotros tenemos no solo un núcleo importante de pobres que ha crecido desde incluso de el primer trimestre del 19 al primer trimestre del 20, los pobres de la ciudad crecieron casi 4% antes de la pandemia. ¿Sí? ¿Cuánto, Juan Carlos, justo se nos fue un poco el sonido? ¿Los pobres cuánto crecieron? Crecieron un 3,8, casi un 4%, que nos lleva, porque los porcentajes a veces son solo porcentajes. Tenemos 750.000 personas en estado de pobreza en nuestra ciudad, pero lo peor es que es un indicador creciente. Y el otro elemento es que esos pobres provienen de capas medias que se están empobreciendo, o sea que nosotros necesitamos una actitud política similar al del gobierno nacional e incluso de otros intendentes del signo político del Frente de Todos y también de liberales, del PRO, que han grabado a sectores muy pudientes con alta capacidad contributiva, uh-huh, o lo han sacado de su propio erario y han favorecido con créditos a pequeñas empresas, a profesionales que no están pudiendo prestar su servicio, a los sectores muy humildes, justamente, uh-huh, de lo que recién señalábamos, en fin, a la juventud, que como todos sabemos, en nuestra ciudad como en el conjunto del país, uh-huh, hay un nivel de desocupación de los menores de 24 altísimos y eso es creciente. ¿Se podría, Juan Carlos, en la ciudad, por ejemplo, hacer un impuesto específico para los sectores más ricos si no se está haciendo? Mirá, lo que se puede hacer, porque hay impuestos que son nacionales, ahí sí tengo que aceptar una salvedad que ningún distrito provincial puede emitir, es una facultad nacional. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es aumentar alícuotas, redistribuir partidas. Ari, el presupuesto de esta ciudad es el más grande en términos proporcionales a sus habitantes, el más grande del país. Bueno, algunos dicen que es el más grande de Latinoamérica, es una ciudad más rica. Por lo tanto, imagínate si hay sectores pudientes en esta ciudad. Así que efectivamente, y además tendría el apoyo de la legislatura. Claro. Porque tiene mayoría propia y lo apoyarían los frente de todos. O sea que lo que no vemos es voluntad política de Rodríguez Larreta y de su equipo de alterar el orden económico un poquito, porque acá no estamos planteando ninguna cuestión revolucionaria. Hay una emergencia social muy grande también en nuestra ciudad y Larreta no, el gobierno no tiene una actitud de consuno con ese crecimiento del sufrimiento de nuestra ciudad, ¿no? Así que, en fin, nosotros creemos que tiene que haber una actitud más solidaria, más humanista, más determinada del gobierno porteño para contribuir, ¿no es cierto?, a morigerar el daño de todo tipo que está haciendo la pandemia, ¿no? Bueno, ojalá escuchen, porque viste que además de todo eso, donde se invierten es en medios. Sí, y eso todos lo conocemos y justamente es uno de los temas, ¿no? Que Rodríguez Larreta, siempre el hombre que ríe, le digo yo, siempre aparece incuestionado, sin repreguntas y casi nunca cuando fuera de la oportunidad que él elige. Entonces ahí efectivamente tenemos un tema, por eso creo que es uno de los puntos que tenemos que ver. Ahí sí hay un muy buena inversión del gasto público. Nosotros necesitamos que haya más inversión precisamente en temas como salud, en la ayuda escolar, en los paquetes de comida. Mirá, hasta ahí hay sectores, yo estoy en el mundo de la cultura también, hay una cantidad enorme de artistas, actrices, músicos, plásticos, bailarines, que están en una situación de pobreza, están viviendo de los bolsones. Es verdad. O sea, hay una cantidad muy grande de porteños y porteñas que están a la buena de Dios. Entonces, bueno, de eso se trata el reclamo nuestro, ¿no? Clarísimo. Juan Carlos, te mando un abrazo y gracias por comunicarte aquí con el Destape Radio. Oh, muchas gracias por la llamada. Chau, Ari. Que tengas buen día. Juan Carlos Junio, presidente del Partido Solidario aquí en la Ciudad de Buenos Aires, exdiputado nacional, hombre también del Centro Cultural de la Cooperación, por eso él decía un hombre de la cultura.